Eso. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Esta tarde quiero compartir una palabra con ustedes. Los invito a abrir la Biblia en Job, capítulo 1, versículo 1. Bien. Primero voy a leer y después voy a expresar. En el país de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre recto, que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. También tenía hijos y tres hijas. Era el hombre más recto del oriente, pues tenía 7000. Era el hombre más rico del oriente, pues tenía 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos criados. Bueno, hasta acá estamos hablando de Job, un siervo de Dios, que él era muy fiel a Dios. Acá lo dice, que era un hombre muy recto, no le hacía mal a nadie y tenía una familia muy linda, por la historia que yo leí. Después en el capítulo 1, versículo 4, dice: todos los días sus hijos se turnaban para hacer banquetes en sus casas e invitaban a sus hermanos para que se les unieran a comer y beber. Una vez terminados los banquetes, Job mandaba a purificarse. Se levantaba muy temprano y le ofrecía un sacrificio al Señor, de acuerdo al número de sus hijos, pues pensaba que tal vez en su interior ellos habrían ofendido al Señor. Esto lo hacía todos los días. Pero un día se presentó ante el Señor, sus servidores y entre ellos también Satanás. Satanás se presentó delante del Señor a enfrentarlo, por lo que yo vi, a ponerlo a prueba, a ver si Job, para probar la fe de Job, a ver hasta dónde llegaba él. Entonces, acá dice: pero un día se presentó ante el Señor, su servidor, y entre ellos llegó también Satanás. Cuando el Señor lo vio, le preguntó: ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó: vengo de andar recorriendo la tierra. Entonces el Señor le preguntó: ¿y no has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios. Pero Satanás le respondió al Señor: ¿y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no lo proteges a él y a su familia y a todos los que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumentas sus riquezas en toda la tierra, en toda esta tierra. Pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo flamea contra ti y en tu propia cara. Satanás pensaba que si el Señor le sacaba todas las riquezas, porque acá dice que era un hombre muy rico, tenía mucho ganado, tenía muchas cosas. Satanás se enfrentó al Señor y el Señor le dijo, Satanás le dijo al Señor que si le sacaba todas las riquezas que él tenía, que Job lo iba a olvidar a él, como que Job estaba por él por interés. Y el Señor conoce a cada uno de nosotros y sabe hasta dónde damos y hasta dónde no, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 1, versículo 12, entonces el Señor le respondió a Satanás: ahí está Job, haz lo que quieras con todas sus riquezas, pero te prohíbo que a él le hagas daño. Y dicho esto, Satanás salió de la presencia del Señor. Un día, mientras los hijos y las hijas de Job comían y bebían en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job diciendo: estábamos arando el campo con los bueyes y a las asnas paseaban cerca. Cuando de pronto llegaron los sabios y nos atacaron y mataron a los pastores y se llevaron los animales. Solo yo pude escapar para traer las nuevas noticias. Un día cualquiera, el Señor le dio permiso a Satanás para que hiciera lo que quisiera por las riquezas de él, pero que a él no lo tocara. Y bueno, y así fue. Satanás un día fue y a poco le fue sacando todo el ganado. Un día, como acá dice, le mató a los pastores, le sacó las ovejas. Otro día le sacó a los otros animales. Y hasta que llegó al punto que le sacó a sus hijos. Un día estaban comiendo en la casa del hermano mayor de uno de ellos. Y vino, no me acuerdo bien, pero creo que vino un torbellino, se le dice. Y se cayó la casa abajo y mató a sus hijos. Pero ¿saben lo que hizo Job? Job siguió sirviendo al Señor. Y dice que el Señor dejó, cuando pasó todo eso, que se quedó sin nada, sin hijos, sin nada, solo con la esposa. Job se arrodilló, primero se rajó sus vestiduras, se raspó la cabeza, se arrodilló, puso su cabeza en el suelo y le dijo al Señor, 21:20, perdón. Entonces Job se levantó y se rajó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra adoró al Señor mientras decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Cuánta fidelidad, ¿no? Porque yo... La verdad que hoy por hoy no sé si a mí me pasaría una cosa de esa, que todo lo que el Señor me dio hoy por hoy, que lo que tengo, mi familia, mi matrimonio, mi hijo, mi trabajo, las cosas de dentro de mi casa, todo lo que Dios me está bendiciendo, que de la noche a la mañana Dios pruebe mi fe y me saque todo. Y las que somos madres sabemos el amor que uno tiene por un hijo, ¿verdad? Y que automáticamente no le duela, porque acá no dice en ningún momento que a Job no le dolió. Él estaba con Dios y era fiel a Dios, sin embargo sentía dolor por lo que le estaba pasando. Y sin embargo él, ¿qué hizo? Se arrodilló, se humilló y le dijo que aceptaba lo que le estaba pasando al Señor. ¿Verdad? Después de todo esto... Después en el versículo 22, capítulo 1, versículo 22 dice, y en todo esto Job no pecó ni le distribuyó al Señor ninguna mala intención. O sea, nada de Señor, porque a veces nosotros pasamos, Señor, ¿por qué me toca esto? ¿Por qué tengo que pasar? No, él al contrario, él no negó, Señor, ¿por qué esto? No, nada de eso. Y después, en el versículo 2, capítulo 2, versículo 1, dice, en otra ocasión se presentaron ante el Señor sus servidores y también llegó Satanás. Cuando el Señor lo vio, le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó, vengo de andar recorriendo la tierra. El Señor le preguntó, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Que no hay nadie en la tierra que se le compare. Es un hombre de conducta intachable. No le hace mal a nadie y es temeroso de Dios. Tú me insististe en hacerle daño y aquí, sin ningún motivo, lo arruinara. Y aún así, él sigue siendo un hombre intachable. Qué lindo que Dios hable así de nosotros, que somos un hijo, que pudiera hablar así, que somos nosotros un hijo de Él, ¿no? Que pasemos las tormentas que tengamos que pasar, porque yo que lo estoy viviendo, sé que el Evangelio, como me dijeron hoy, no es para cobardes, es para valientes. Y yo no te voy a decir que vas a venir a la vida del Señor, como yo le prediqué hoy, que Dios me usó con una señora, y que tu vida va a ser color de rosa, porque te estaría mintiendo. Porque el Señor nos hace pasar por pruebas, nos hace pasar por muchas circunstancias en la vida. Pero yo creo que con Él, creo, no estoy segura, que con Él todo es para nuestro bien. Yo no lo entendía, pero una vez se dice, ¿pero por qué estoy pasando esto? Y no nos damos cuenta que el Señor nos quiere sacar bien de lo que estamos pasando. O a veces es para que uno aprenda también, ¿no? Que uno aprenda y entienda que de una cosa que te pase, de eso el Señor está mirando tu corazón y quiere que vos lo cambies o hacerte mejor en esa área, ¿verdad? Porque el Señor no es que te cambie de la noche a la mañana y vos seas nuevo y como me lo enseñó siempre Javier y nos predica siempre. O sea, el Señor va tratando con uno a la medida de cada uno, porque Él sabe cómo podemos y qué, hasta dónde llegar. Pero lo que yo sí sé es que Dios no te pone una prueba que vos no puedas superar. Eso me lo enseñó mi esposo. Siempre me decía lo mismo. Dios no te pone una prueba que vos no puedas superar. Dios sabe, hasta uno dice, no, Señor, esta no la voy a pasar, esta no la voy a pasar. Y la vas a pasar. Porque si Dios te lo puso, vos lo vas a pasar. De una manera u otra, Él te va a mostrar el camino, va a usar a una persona. De la manera que vos menos esperes, Dios te lo va a hacer saber que vos saliste de eso. Y que Él te estaba probando y que te estaba usando. Y que vos saliste más que victorioso de lo que estabas pasando, sin darte cuenta. Y como Job, ojalá Dios me use y que yo sea tan fiel como era Job. Y que todos mis hermanos podamos ser tan fiel como era Job. Que nos pase algo y nosotros enseguida caigamos a los pies de Cristo a pedirle y a suplicarle que nos ayude. Porque después de todo, Job es una historia muy larga, porque la leí y ahora no da la ocasión para que, porque es unos minutos, pero lo que sí te puedo decir, que termina después de todo esto que vivió Job, que hasta su esposa cuando lo vio, porque no solo eso, después Satanás volvió y Satanás le insinuó de vuelta al Señor y le dijo que si le insinuó de vuelta que si él como que si a él le venía una enfermedad a él, él iba a dejar al Señor, porque ya le había sacado todo, y que si él tenía una enfermedad o le hacía algo a su cuerpo, como que ahí sí que Job no iba a ser más. Y Satanás y Dios le dijo a Satanás, tócale su cuerpo, pero no su alma. Y acá dice que él agarró una lepra en el cuerpo y él estuvo muy mal, muy mal. Hasta dice que en un versículo dice que él estaba con la carne de él olía podrido, de tal mal que estaba, de la lepra que estaba. Pero él nunca maldijo al Señor. Sí maldijo el día que nació, por lo que leí, y muchas otras cosas, pero el Señor nunca lo maldijo. Y también, ¿cómo es? También el Señor lo dejó que tocara su cuerpo. Y él estaba postrado en una cama y va su esposa y le dijo que se rindiera, que si iba a seguir siendo el recto que estaba haciendo delante de los ojos de Dios. ¿Y saben lo que él le contestó? Tirado en una cama, así, había perdido los hijos, la riqueza. Él se sentía mal, porque si uno tiene lepra, imagínense. Yo no me lo imagino, pero sería horrible. Horrible lo que él tenía. Que la persona que Dios te brindó, porque él estaba casado con ella, te diga que te rindas, que lo maldigas al Señor y ahí el Señor que se muera directamente. ¿Y sabes lo que le dijo Job? Hay que aceptar, no lo dijo así, pero lo voy a explicar para que todos lo entiendan. ¿Hay que aceptar solo lo malo del Señor? ¿Solo lo bueno? No, hay que aceptar solo lo malo, también lo malo del Señor. Porque el Señor nos bendice, nos da muchas cosas buenas. Pero ¿quién quiere pasar lo malo? Yo no lo quiero pasar. Pero lamentablemente lo tenemos que pasar, lo malo. Y después de toda esta historia, dice que el Señor se presentó delante de Job y habló. Y después de haberle hablado, que tuvieron una conversación, el Señor le restauró. Si él antes tenía, no quiero mentir, pero si él antes, por un ejemplo, tenía 7.000 vacas, el Señor le dio 14.000 vacas. Le duplicó todo lo que el Señor le había sacado, se lo duplicó. Hasta le dio, el Señor le dio 3 hijos y 3 hijos y 3 hijas, ¿puede ser? 3 hijos y 3 hijas le dio. Y le restauró un matrimonio de nuevo. Y la mujer de Job era una de las más bellas de toda la tierra. Y los hijos también, era uno de los más bellos de toda la tierra. Y con esto voy cerrando para decirles que así como Job, nosotros también vamos a pasar pruebas, también vamos a pasar turbulaciones, pero Dios nos va a restaurar, así como nos va a probar, también vamos a salir más que victoriosos de todo lo que Él nos ponga, de todas las pruebas que vengan de Él. Él te va a probar y Él te va a sacar más que victorioso. Vamos a orar. Amén, gloria a Dios. Señor, te doy gracias en esta hora, Padre, por la palabra, Señor, por darme valentía, Señor, de poder predicar tu palabra, y cada vez me usas más, Señor. Gracias por eso, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos presentes, que me bendigas a mí, a mi matrimonio, Señor, a mis hijos y a todo este barrio, Señor. Te doy gracias, Padre, por todo lo que haces y por todo lo que vas a hacer, Señor. Te bendigo y te doy gracias. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.